virtud teologal de la caridad. Las cuestiones tratadas, los problemas, los aspectos de la relación entre la fe, la esperanza y la caridad, que habíamos tratado días anteriores, nos podrán preparar a entrar en el tema de una forma que Padre Orlandis lo había estudiado con detalle muy detenidamente en sus artículos sobre el último fin del hombre. Santo Tomás nos va a decir unas cosas muy luminosas y después las leeremos en San Juan de la Cruz, los mismos temas, de una forma muy, muy sugestiva, muy penetrante y poética. Santo Tomás trata de la cuestión de la caridad en la segunda secunde, y lo primero que se plantea, la primera cosa que afirma, es la definición de la caridad teologal, de la virtud sobrenatural de la caridad. Y al definirla nos encontramos con lo siguiente. Tengo bastantes textos y comenzamos un poco tarde. Se pregunta, al tratar de la caridad en sí misma, si la caridad es una especial virtud, es una virtud específica. Y dice así, una respuesta brevísima: los actos y los hábitos se especifican por sus objetos. El objeto del amor, la caridad es un amor, es lo bueno. Y donde hallamos una especial razón de bien, allí hallamos una especial razón de amor. El bien divino, en cuanto es el objeto de la felicidad, dice una especial razón de bien. Y por esto, el amor de caridad, que es el amor de este bien, del bien divino, en cuanto es objeto de la felicidad, el amor de caridad, que es el amor de este bien, es una virtud específica. Por esto la caridad es una virtud específica. Ese texto, yo comienzo por este, porque de momento, más bien, nos parece que nos complica la cosa, nos hace un poco difícil entender qué quiere decir Santo Tomás, por la siguiente razón. Porque en otros lugares, dice, la felicidad, se plantea este problema. Queremos cosas para personas. A las personas les tenemos amor de amistad. Y a las cosas que deseamos para las personas, sean las virtudes, sean los placeres, sean los bienes útiles, sea la... las deseamos para las personas. De modo que si alguien aspira a ser feliz, esto es posible en virtud de que tiene amor de sí mismo, amor a sí mismo como aquel para quien desea la felicidad. Y por eso es la dificultad que voy a leer. No os asustéis, que dentro de un poquito todo eso se aclarará muy bien con los ejemplos que da Santo Tomás, que como visteis son preciosos. En la prima secunda, cuestión segunda, artículo séptimo. Presenta el siguiente problema. ¿Qué relación hay entre el amor a Dios como objeto de la felicidad, el amor a uno mismo, y el amor a Dios en cuanto en sí es el bien supremo en sí mismo, digno de ser amado por sí, que es el amor de caridad teologal. Y para aclarar esto, hace la siguiente observación. Decimos que la felicidad es lo máximamente querido en cuanto que es el bien deseado, mientras que el amigo lo amamos como aquel para quien queremos el bien que deseamos. Y así se ama el hombre a sí mismo, y así quiere para sí la felicidad. Por lo cual, el amor que uno tiene al amigo y el amor que uno tiene el deseo de la felicidad no es el mismo tipo de amor. Una cosa es amor de deseo y otra cosa es amor de amistad. Dice Santo Tomás aquí, después trataremos si también el hombre ama con amor de amistad algo por encima de él, y en concreto a Dios. Y en la propia secunda, el propio tratado de la caridad, Santo Tomás dice así. Si el hombre, por el amor de caridad, debe amar a Dios más que a sí mismo. Objeción. Cuanto alguien ama a Dios, tanto quiere gozar de él. Pero cuanto alguien desea gozar de Dios, tanto se ama a sí mismo. Porque este es el sumo bien que alguien puede querer para sí. Luego el hombre, parece que por la caridad, no ama a Dios más que a sí mismo. Respuesta. Que alguien quiera gozar de Dios pertenece al amor por el que Dios es amado con amor de deseo, que en latín se llama amor de concupiscencia. Que pasa como que nosotros concupiscencia siempre nos suena algo puramente carnal o sensible. Concupiscencia es el acto de concupiscere. Pensemos en la traducción de los salmos, en la Vulgata, concupiscit, mi alma desea a Dios, como desea el ciervo las fuentes de las aguas, así mi alma te desea, amor de deseo. Que alguien quiera gozar de Dios pertenece al amor por el que Dios es amado con amor de deseo, amor de concupiscencia. Pero más amamos a Dios con amor de amistad que con amor de concupiscencia, porque es mayor el bien de Dios en sí mismo que el bien que nosotros participamos al gozar de él. Por esto, hablando absolutamente, el hombre, en virtud de la caridad, ama a Dios más que a sí mismo. Bien, por tanto, tenemos que hay un amor del hombre a Dios, que es un amor de deseo, que es un amor de deseo por el que el hombre desea gozar de Dios. El anhelo de felicidad pertenece al amor de deseo, propiamente, porque la felicidad es lo máximamente amado, como tan quam bonum concupitum, dice Santo Tomás, como bien deseado. Por tanto, si hablamos de Dios como objeto de la felicidad es nuestra operación de alcanzar a poseer a Dios. Lo poseído, lo que nos hace felices, es Dios mismo. Pero si hablamos de Dios como objeto de la felicidad, parece que seguimos hablando de Dios como bien deseado. Y esto no es el amor de caridad. El amor de caridad es Dios como bien amado, como amor de amistad. Que la caridad es amor de amistad con Dios es la definición misma que da Santo Tomás de la caridad. Y al leer esta definición, esta aporía del deseo de Dios, objeto de la felicidad, felicidad que como bien perfecto de la criatura personal es lo máximamente deseado por el ser personal, esta poría, esta pregunta, esta perplejidad que se nos sitúa entre el amor de deseo de Dios como objeto para ser nosotros felices y el amor de Dios en sí mismo, sin el cual no estaríamos rectificados, ni seríamos justos ante Dios, ni podríamos obtener la felicidad, ni la mereceríamos. Esta teoría se la planteó el padre Landis con mucha atención en los artículos de Manresa, de la revista Manresa, sobre los ejercicios, y era uno de sus temas predilectos en la conversación, de modo que los que vivimos con él unos cuantos años de magisterio tan fecundo y tan profundo, pues le hemos oído hablar de esto, pues no sé, a lo mejor un centenar de veces a lo largo de muchos años, ¿eh? Es un tema tan grandioso y tan central en la vida del hombre y para comprender la vida cristiana. Después, si lo va pensando uno y lo piensa prácticamente haciendo ejercicios y en su vida espiritual, es una cosa tan importante que es de aquellas cosas en que, no sé, me parece que ahora lo entiendo mucho más que cuando el padre Landis me lo explicaba, que lo explicaba estupendamente bien. Desde luego, no obstante, lo entiendo mejor en intensidad, porque lo que decía era perfectamente coherente y era una comprensión muy sencillamente captada de lo que Santo Tomás dice. Hemos preguntado, por tanto, ¿cómo se entiende que la felicidad es lo máximamente querido con amor de concupiscencia? Que querer gozar de Dios, poseerle, pertenece al amor con el que deseamos bienes para nosotros. Y no obstante, esto sea compatible, aunque relación está con el amor de caridad teologal, que es amar a Dios con toda tu mente, con todas sus fuerzas, por encima de todas las cosas, más que uno mismo y más que todo el bien creado del universo. Pues digo que en la propia definición de la caridad encontraremos la solución simple, simple, sencilla. La caridad teologal es la amistad del hombre a Dios, que, como el apóstol San Juan en la carta dice, no se puede constituir por el impulso del hombre a amar a Dios. No se constituye desde la aspiración del hombre al fin último, desde el anhelo de felicidad, desde la inclinación al bien que caracteriza la vida del ser personal. No se puede constituir desde aquí. Aquí así tendríamos un amor de Dios por encima de todas las cosas, pero como creador del universo, como Señor, etc. El amor de caridad es una amistad que mira a Dios en sí mismo, en su propia vida eterna, divina, en su intimidad trinitaria, comunicada en la encarnación y la misión del Espíritu Santo. Y esta amistad se constituye desde la donación de Dios. No como si nosotros amásemos a Dios, sino porque Dios primero nos amó a nosotros y nos dio su Hijo, propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, San Juan concluye, esto lo veremos en otra sesión, amémonos unos a otros. Hoy, no obstante, no voy a tratar tanto del amor al prójimo cuanto del amor que Dios nos tiene, y el amor con que nosotros aceptamos su don y amamos a Dios con amor de amistad. Pero como acabamos de ver, amamos a Dios como objeto de la felicidad, dice Santo Tomás. ¿Qué relación hay entre amar a Dios como objeto de la felicidad y amar a Dios por sí mismo? Por sí mismo. La caridad es una amistad. Aquí Santo Tomás, como hace en tantas ocasiones, recurre a Aristóteles. No todo amor es una amistad, sino el amor benevolente, el amor que quiere bien aquel a quien ama. De modo que amemos a alguien, de modo que queramos bien para él. Así a las cosas no les queremos bien, sino que el bien lo deseamos para nosotros. Uno decimos que ama el vino, o el caballo, o algo así, pero esto no es amor de amistad, sino de deseo. Es ridículo decir, Santo Tomás, decir que alguien es amigo del vino o del caballo. Benevolencia se tiene aquello que lo estudió Jaime Bofill en la tesis La escala de los seres, con terminología de Santo Tomás, es el fin para el cual queremos lo bien, lo bueno. Una cosa es querer el bien y otra es querer el bien para alguien. El para quien queremos los bienes que queremos siempre es un ser personal. Yo mismo, mi prójimo, Dios. El fin is qui, el fin para quien se desea lo que se desea, siempre es un ser personal. Esto es una de las principios fundamentales en que enlaza la metafísica del ser personal con todos los fundamentos de la moral y de la vida espiritual y de la filosofía social, etc. El bien se quiere para las personas, para las personas. Todos los bienes culturales, económicos, se quieren para las personas. Solo la persona puede ser fin para quien. Por tanto, el amor de amistad es un amor benevolente, que quiere bien para el amigo. Esto lo dice Aristóteles. Pero también dice otra cosa el propio Aristóteles, que aquí Santo Tomás toma. Pero tampoco la benevolencia basta para que tengamos entendido el concepto de la amistad, sino que se requiere un amor mutuo, porque el amigo es amigo para su amigo. Y tal mutua benevolencia se funda sobre alguna comunicación. Así pues, habiendo comunicación del hombre a Dios, según que Él nos comunica su felicidad, o sea, la comunicación del hombre a Dios es porque Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse a nosotros y hacernos felices en su misma vida, en su misma felicidad. Habiendo una comunicación de vida, como dicen otros sitios, del hombre a Dios, según que a nosotros Dios comunica su felicidad, sobre esta comunicación se funda una cierta amistad. De esta comunicación habla el apóstol a los corintios: es Dios fiel, por el cual habéis sido llamados a la sociedad de su Hijo, vivir en sociedad con su Hijo. El amor que se funda sobre esta comunicación es la caridad, por lo cual es manifiesto que la caridad es la amistad del hombre a Dios, fundado sobre esta comunicación. Esta comunicación es consistente en que el hombre entra en comunión con Dios, porque Dios nos ha comunicado su felicidad. La cosa se va resolviendo, ¿eh? Amor de amistad con Dios, que es un querer bien para Dios, desear su gloria, desear lo que Él quiere, desear su voluntad que se cumpla. No es una benevolencia del hombre a Dios, simplemente es una mutua benevolencia fundada en una comunicación de vida, en cuanto que Dios nos ha comunicado su felicidad. Esta economía de la comunicación de la vida feliz divina, de la vida divina, con su plenitud, de comunicar a nosotros su propia vida y su felicidad, es toda la economía de la gracia. Es la encarnación redentora, es la misión del Espíritu Santo, es la vida de la gracia santificante, los sacramentos, la comunión de la Iglesia, de los carismas, de los dones de la Iglesia, todo, como otras veces hemos dicho, potestades de jerarquía, sucesión apostólica, sacerdocio ministerial, episcopado, magisterio, infalibilidad del magisterio ordinario universal de la Iglesia, del colegio apostólico continuado en el colegio episcopal, del concilio ecuménico, de la cátedra apostólica, todo, desde la infalibilidad del Papa hasta el carisma dado al último más pequeño de los fieles, todo se ordena a este bien, que es la comunicación de la vida divina a los hombres. Porque hay esta comunicación de la vida divina a los hombres, que nos comunica su felicidad, por esto hay una mutua benevolencia, una comunicación de vida, y por esto hay amistad con Dios. Por esto Santo Tomás en otro lugar dice que si Dios no, no fuese bien nuestro, no habría manera de amarle. Esto está evidente, ¿no? ¿Eh? Y no quiere decir que el amor de caridad se ordena al amor de la felicidad para nosotros, sino que tú asume lo, y notablemente los textos que acabo de leer lo dicen, el que podamos amar a Dios con amor de amistad porque Él nos ha amado primero a nosotros, nos ha dado su Hijo, se funda en que Dios ha querido hacernos felices, ¿verdad? Ahora me parece que lo entenderemos mejor leyendo unas cuantas cosas de San Juan de la Cruz. Es curioso pensar que San Juan de la Cruz, que nadie como él ha hablado del amor puro, del amor a Dios, el puro amor, como dice San Ignacio, se ha de estimar sobre todo el mucho servir a Dios por puro amor, sin buscar nada para sí. Hasta el punto que siempre lo que pasa con estas cosas, tomando las cosas por donde les parecía que querían ellos asumirlas, pues los quietistas del siglo XVII en Francia, especialmente, y Madame Guyon, una señora piadosa, beata, aristocrática, y Fénelon, su director espiritual, prácticamente dirigido por la Madame Guyon, influido por la dirigida, ¿no? Fénelon se equivocó. Y canceló la esperanza teologal, como decía el otro día, ¿no? Y entonces invocaban a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, ya entonces conocidos como máximas autoridades en teología mística y que han hablado como nadie del amor puro a Dios y de la obligación de la caridad teologal. Pero no se dieron cuenta de la totalidad del pensamiento de estos santos. Otro día leeremos que Santa Teresa, enlazando los temas de la caridad teologal con el amor al prójimo. Pero hoy vamos a, creo que nos ocupará el tiempo suficientemente, la reflexión sobre unos cuantos textos de San Juan de la Cruz. He escogido unos pocos y los voy a analizar un poco. En el Cántico Espiritual, que debéis conocer, en una de esas liras preciosas, dice, es la canción 38, allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. Declaración, después vienen las declaraciones en prosa. El fin por que el alma deseaba entrar en aquellas cavernas era por llegar a la consumación de amor de Dios, que ella siempre había pretendido, que es venir a amar a Dios con la pureza y perfección que ella es amada por Él, para pagarle en esto a la vez, para corresponder al amor de Dios, que es pura liberalidad, que no necesita para nada de nosotros y se nos da totalmente por pura generosidad. Para corresponder a esto, el alma anhela amar a Dios por sí mismo con la pureza y perfección con que Dios le ama. O sea, aunque no encontrase nada en el amor, para mí, querer amar a Dios y quererle todo bien. Y así le dice en esta canción al esposo, que allí le mostrará él esto, que tanto ha siempre pretendido en todos sus actos y ejercicios, que es mostrarla, enseñarle a amar al esposo con la perfección que él se ama. Y lo segundo que dice que allí le dará es la gloria esencial para la que él la predestinó desde la eternidad. Y así dice, allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía y luego me darías, y tu vida mía, aquello que me diste el otro día. La pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios, que siempre apetece ella, natural y sobrenaturalmente. Porque el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado. Y como el alma ve que con la transformación que tiene en Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede llegar a igualar con la perfección de amor con que de Dios es amada, desea la clara transformación de gloria en que llegará a igualar con el dicho amor. Porque aunque en este alto estado de aquí tiene ya, tiene este alto estado que aquí tiene, hay unión verdadera de voluntad, no puede llegar a los quilates y fuerza de amor que en aquella fuerte unión de gloria tendrá. Porque así como, según dice San Pablo, conocerá el alma entonces como es conocida de Dios, la visión facial, intuitiva, así entonces le amará también como es amada de Dios. Porque sí, así como entonces su entendimiento será entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, y su amor será amor de Dios. Porque aunque allí no está perdida la voluntad del alma, no se absorbe la unidad divina, no es panteísmo ninguno, eterna sobrevivencia eterna, subsistencia eterna de los entes personales creados. Aunque allí no está perdida la voluntad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la voluntad de Dios, con que de él es amada, que le ama tan fuerte y perfectamente como de él es amada, estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad y un solo amor de Dios, y así ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios, la cual fuerza es en el Espíritu Santo, en el cual está el alma allí transformada. Que siendo el dado al alma para la fuerza de este amor, supone y suple en ella, por razón de la tal transformación de gloria, lo que falta en ella. Por cual, aún en la transformación perfecta de este estado matrimonial a que en esta vida el alma llega, en que está toda revertida en gracia, en alguna manera ama tanto, tanto por el Espíritu Santo, que le es dado en la tal transformación, de alguna manera ya en esta vida. Por tanto, es de notar que no dice aquí el alma que le dará allí su amor, aunque de verdad se lo da, porque en esto no la va a entender, sino que Dios la amaría a ella. Dice, allí me darás tu amor, que Dios le ama, esto ya se sabe. Que allí le mostrará cómo le ha de amar ella con la perfección que pretende. Por cuanto él allí le da su amor, en él mismo le muestra amarle como de él es amada. Al tener con clara y perfecta noticia en la visión beatífica, conocer, ahora creemos en el amor que Dios nos ha tenido, como dice San Juan, cuando vivamos, sentamos, veamos el amor que Dios nos tiene, entonces nuestro amor a Dios será como el suyo, será una correspondencia plenamente realizada, que no es sino la perfección de la caridad teologal, porque la caridad teologal del viador, incluso del que es un hombre imperfecto y lejano de la santidad, pero el que vive en gracia de Dios y no está en pecado mortal, es el mismo amor a Dios por encima de todas las cosas que en el cielo tendrá, pero esta intensidad se hará más viva. Por cuanto él allí le da su amor, en él mismo le muestra amarle como de él es amada. Porque además de enseñar Dios allí a amar al alma pura y libremente, sin interés, aquí es donde tomaban pie los jesuitas, como él nos ama, la hace amar con la fuerza que él la ama, transformándola en su amor. Hasta llegar a esto, no está el alma contenta, ni en la otra vida lo estaría, si no sintiese que ama a Dios cuanto de él es amada. Bien, por tanto, lo que mi alma pretendía, allí me darías lo que mi alma pretendía, es amar a Dios con amor puro, de un modo como él nos ama a nosotros. Y luego me darías aquello que me diste el otro día. Y esto, que viene después, es la gloria. Que por un artificio poético lo pone como una especie de preterición, aquello que me diste el otro día. Lo que aquí dice el alma que le daría luego es la gloria esencial, que consiste en ver el ser de Dios. De donde, antes que pasemos adelante, conviene desatar aquí una duda. ¿Por qué? Pues la gloria esencial consiste en ver a Dios y no en amarle. Más tomista no puede ser. Dice aquí el alma que su pretensión era este amor y no lo dice de la gloria esencial. Lo pone al principio de la canción y después, como cosa en que menos caso hace, pone la petición de la gloria esencial, que es lo que hace al hombre feliz, el ver a Dios. Esto por dos razones. La primera es porque el fin de todo es el amor, que tiene su sujeto en la voluntad, cuya propiedad es dar y no recibir. Y la propiedad del entendimiento, que es el sujeto de la gloria esencial, es recibir y no dar. Estando el alma aquí embriagada de amor, no se le pone por delante la gloria que Dios le ha de dar, sino darse ella a él en entrega de verdadero amor, sin ningún respeto a su provecho propio. La segunda razón es porque en la primera pretensión, en la del amor, se incluye la segunda, ya queda presupuesta en las precedentes canciones. Porque es imposible venir a perfecto amor de Dios sin perfecta visión de Dios. Y así la fuerza de esta duda se desata en con la primera razón. Porque con el amor paga el alma a Dios lo que le debe, y con el entendimiento antes recibe de Dios. O sea, Dios se nos da, si Dios no se nos diese para que le viésemos como Él se ve, de modo que seremos hijos suyos, se manifestará que somos hijos, que ya lo somos, porque le veremos como es. Si Dios no hubiese establecido el designio de la comunicación de la vida, que es llevarnos a la contemplación de su propia vida en sí mismo, no habría la comunicación de la vida y de la felicidad. Y entonces el hombre no podría tener amor de amistad con Dios. Tendría otro tipo de amor. No sería amor. No, la amistad se da cuando hay comunicación de bienes. De comunicación de vida, no de bienes extrínsecos, de vida. Notar siempre la analogía y la metáfora, según se entienda, del matrimonio. Y siempre podemos pensar esto, después insiste más en esto, y llama la unión de amor del viador como desposorio, como noviazgo. Estamos prometidos a Dios, Dios nos ha prometido, hemos creído en su promesa y nosotros nos comprometemos a ordenar nuestra vida a su amor. Pero todavía no tenemos duda.